quieres olvidar todo mi amor, cuando juraste quererme, juraste nunca dejarme, amarnos siempre y casarnos, nunca jamás separarnos, pero todito ya cambió, nada dura para siempre. Si no hay amor, todo acabó, solo nos queda el adiós. Si no hay amor, todo acabó, casarme nunca, Dios, mujer. Si no hay amor, todo acabó, solo nos queda el adiós. Si no hay amor, todo acabó, casarme nunca, Dios, mujer. Siempre.